pa'lante, un paso para atrás. Un paso pa'lante, un paso para atrás. Por fin te quedas, por fin te vas. Yo sé, mi chino, que si tú me dejas, no me va a olvidar. Un paso pa'lante, un paso para atrás. Un paso pa'lante, un paso para atrás. Un movimiento pa' aquí.